todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, en Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos. Buenas tardes, one more time, otro viernes aquí en Radio Vallecas, en el 107.5, rodeado de elementos, elementos varios. Por favor, ir levantando la mano e iros presentando. Venga, bueno, tú primero, ¿no? A ver, yo soy... Levántate la mano. Speaker. El speaker se bueno, presenta solo. Yo... Qué feo queda que presente. No, yo el último, macho. Eso es como lo del burro, que se espanta. Venga, pues presenta al personal. Venga, pues tenemos a los controles. A ver, un redoble de batería. ¡Marcos Blanco! ¡Oh, yeah! Acabamos de petar el culedi. Sí, minimiza. Si tienes algún problema, minimiza. No, hombre, no, pero digo que ha petado el culo y vamos, y mis oídos se han vuelto locos. Ah, porque... Es tu voz, es tu torrente de voz. Dios mío. Espera, voy a pillar la Hola, ¿qué tal? Yo soy Marcos Blanco. Estoy aquí controlando un poco el asunto y dándole el pico, que es lo que me gusta. Muy bien. Muy bien. Ahora, por la banda izquierda, mejor lateral que ha salido desde Italia, concretamente desde Cerdeña, Mr. Filippo Casu. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo era? ¿El campeón y del planeta? No, del mundo, ¿no? ¿Y campeón y del planeta? Seamos, no. No sé, no sé. Después un fin de semana duro. Y tenemos aquí un invitado. Un invitado que la semana pasada presentó el programa. ¿Quién es? ¿Quién es? Que se presente el invitado, que hable. ¿Quién es? David. Ur Erdet. De Brotek. Muy amable. Nombre y primer apellido como mínimo. David, David. Nombre, de Brotek. Nombre y primer apellido. No puedes llegar aquí y decir soy bueno, David. Primer apellido, el único. ¿Cuántos David hay en el mundo? Anderson. Anderson. El único. Muy sueco, muy sueco. Anderson. Sí, sí. Pues bueno. Aquí estamos predispuestos a comenzar una nueva edición de Los Cuatro Elementos. Nos falta un elemento, como siempre, Jesús Villacorta, que entrará dentro de un ratito por teléfono, que está iniciando, bueno, está progresando adecuadamente en su vida catalana, ¿verdad? Luego le vamos a preguntar cositas, digo yo, porque claro. no hay, si no estamos en la radio, no tenemos posibilidad de hablar con él. ¿Cómo te gustan las vidas privadas? Me encanta. Se mudó hace poco. Vidas privadas. Bueno, contenidos, venga, contenidos. Contenido. Vamos a leer un mail, tenemos un mail. Sí. ¡Otro mail! ¿Ahora qué va? Venga, contenidos y canales de comunicación, chicos. Venga. A la de una, a la de dos, a la de tres. Venga, primero los canales de comunicación. Vale. La dirección de correo electrónico es l4elementos@gmail.com. Mientras que el blog es l4elementos.blogspot.com. En nuestro blog podéis encontrar de todo. Están los podcasts de los programas, recomendaciones musicales, ¿verdad? Es una revista electrónica, claro, ¿no? Como hecho, alguien la llamó. Y pues no olviden el Facebook, que también estamos. También estamos en el Facebook. Claro, ¿verdad? Pero a través de la página te puedes hacer fan y recibir todos los updates. Dos en uno. De lo que pasa. ¿Qué? Updates. ¿Updates? ¿Qué es eso? Yo qué sé, no sucesos, sé, hechos. No sé. Lo he leído por ahí, no sé lo que es. Muy bien, contenidos, chicos. ¿Qué contenidos tenemos? Pues vamos a tener primero una gran entrevista. A ver, de primero. Una gran entrevista a un ídolo, creo, de todos nosotros, que es Jairo Zabala, con su proyecto de Pedro. Comenzó siendo un ídolo tuyo y nos traspasaste el sentimiento. Claro, claro. ¿A que sí? Un poquito de promoción. Muy bien, continúa. Luego seguiremos con los 6 grados, que está dedicado al gran festival del que ya hablamos, el Southwest Festival, en Austin, Texas. Luego seguiremos con un especial de Filippo, sí, en este caso. Una pequeña entrevista a David, que nos va a hablar un poco de sus gustos musicales. Claro. Y luego, vidas privadas. Vidas privadas. Un país en la disquera. Nuestro Exacto. enviado en tierra catalana nos va a hablar de País Vasco. Correctísimo. Bueno, sin más dilación, vamos a comenzar esta nueva edición. Es el octavo programa, creo, ¿no? El noveno programa, perdón, que me he equivocado. El noveno programa de Los Cuatro Elementos. Lo hacemos con Comanche, uno de los temas incluidos en el disco de Pedro. En breves segunditos, una entrevistita corta con Jairo Zabala, de Pedro. Yeah. Muy bien. Mi mamá me dice Comanche. Mi mamá me llama Comanche. Mi mamá me dice Comanche. Mi mamá me llama Comanche. Descubrir la luna, quiero descubrir el sol. Soy Comanche, soy guerrero. Hola Jairo, muy buenas. Buenas, muy bien. Encantado. Defíneme un poco la propuesta sonora de letras de Pedro. ¿Cómo podrías definirla? Supongo que estarás muy acostumbrado, ¿no?, a que te hagan esta pregunta, pero prefiero que seas tú, ¿no?, que me hables de las melodías, de los estilos, ese cajón desastre, ¿no?, en el que metes todas tus canciones, las canciones de Pedro. Pues de Pedro son las canciones que no entraban en los proyectos con los que trabajo normalmente, como La Vaca Azul o que hago música para gente, para amigos, para artistas. Y parte de un primer proyecto que tenía de hacer música con referencias cinematográficas, pero se fueron creciendo esas canciones, les puse letra y es lo que es de Pedro, ¿no? Entonces, estilísticamente quería que partiera de un punto más intimista, más desnudo, más acústico y bueno, Caléxico tuvo mucho que apoyar, que fue con la banda con la que grabé el disco, que aportaron su color y su forma de ver la música. La portada del disco es una obra tuya. Me gustaría que me hablases de esa obra y de esa especie de filosofía que quieres transmitir con la portada del disco, con ese lado artesanal de los músicos. Te he leído decir que quieres reivindicar la idea de que los músicos que son artesanos, ¿no?, y que los discos son obras de arte también. Los discos ponemos mucho tiempo, mucho trabajo, mucha ilusión y artesanía en el aspecto de que empleamos muchas horas dándole vueltas a la materia, que son las canciones, a las letras y como tú dices, la portada del disco es una foto de un cuadro de óleo que se ha empleado mucho tiempo y muchos bocetos hasta que encuentras los colores y encuentras la manera de transmitir con la imagen, lo mismo que con la música, ¿no? Entonces, yo pienso que tiene que partir de ahí, que vale, habrá gente que es súper genio y le sale todo en un momento, pero a mí no, a mí me sale a base de trabajo. Eres un currante, ¿no? Mucho tiempo. Obrero del rock, lo llamaban, con La Vaca Azul. esa obra fue la obra con la que fue, digamos, el proyecto de fin de carrera de Bellas Artes. ¿Tú has hecho Bellas Artes? Sí, hice Bellas Artes y fue el cuadro con que me aprobaron por fin la carrera. Entonces lo tenía colgado en casa, no he vuelto a hacer nada desde ese cuadro. Entonces yo creo que es como un símbolo, ¿no?, como un final de una etapa y puede ser un principio de otra. Una preguntita, ¿cuándo empezaste a demostrar interés por la música y también aprovechando esta historia? ¿Hay un momento en el que dices, yo me quiero dedicar a esto, quiero ser profesional de la música y creo que puedo vivir de esto? Pues la música siempre ha estado en casa porque en mi casa se escucha mucha música y mi abuelo tocaba piano, tocaba guitarra, entonces cantaba en casa canciones y entonces yo siempre escuchaba y decía, yo... No sé, como que ha sido una parte natural, ¿no?, de mi formación. Entonces, siempre ha estado ahí, no sé, y de una manera natural. Empecé a tocar en garitos y empecé a tocar con músicos y de repente me pagaban por tocar y eso una cosa llevó a la otra y aquí estoy. ¿Hay un momento en el que tú dices, quiero dedicarme a esto, o un momento en el que ves que es posible, que es factible? Porque hay tanta gente, ¿no?, que lo intenta. Yo sigo luchando por dedicarme a esto. O sea, esto es un eterno trabajo, o sea, hay que dar el callo todos los días. Soy afortunado porque mantengo el estilo de vida, que es vivir de la música, que para mí es, vamos, desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, con eso, con mantenerlo ya, pero eso hay que lucharlo todos los días. Volviendo al disco, me gustaría que me hablases de un par de temas del disco. Estaba pensando antes, por ejemplo, en Comanche, en Como el Viento, pero bueno, no sé, dos canciones que pudieses describirme, que me hablases de su significado. Bueno, Como el Viento, que es la canción que has comentado, que es la primera del disco, es mi canción favorita del disco. La idea de la canción parte de un viaje que hice al suroeste de México, en la frontera de Guatemala, en Chiapas. Me fui a un pueblo con Amparo haciendo un documental, a un pueblo que se llama La Realidad, y desde un punto de vista europeo, como somos nosotros que vamos allí, pues iba al principio con un punto de vista un poco cínico, pero una vez que llegué al pueblo y escuché a los indios hablar, y una de las frases que soltaron fue: todo para todos y para nosotros nada. Y yo, ¿cómo que todo para todos y para nosotros nada? No, hombre, no es que está bien traducido, porque ellos no hablan castellano, hablan castellano, entonces hablan sus dialectos, y me impresionó mucho esa experiencia con toda esta gente. Y si escuchas la letra, hay un germen de que luego intenté hacer una analogía pues con lo que es el trabajo diario y la superación personal, ¿no?, de todos los días. ¿Comanche? Comanche es la canción favorita de mi hijo mayor, entonces dije, o grabo esta o me crujen en casa. ¿Qué años tiene? 5. Bueno. Uh-huh. ¿Te consideras un comanche o eres un tipo tranquilo y relajado? Yo lo he sido, como todos. Y bueno, la canción es... Es una versión de George Ben, de un gran artista de los años que fue muy popular en Brasil y lo sigue siendo, en los años 60. Y bueno, también es un homenaje, ¿no?, a su música. La gente que te sigue, los que te seguimos, podemos verte en muchísimas facetas. Todo empezó con La Vaca Azul, pero luego está Ahora de Pedro, Zolo Zeppelin, 3.000 hombres. Si utilizamos el diccionario, eres un tipo ecléctico. ¿Por qué tantos proyectos? ¿Por qué tantos estilos? Porque el día tiene 24 horas, la semana 7, entonces hay que tocar y preguntarle a un fontanero a cuántas casas va. No creo que vaya siempre a la misma, ¿no? Entonces hay que trabajar y de todo se aprende, de todo te aporta, y bueno, espero seguir haciéndolo mucho tiempo. ¿Nos vas a sorprender con más novedades estilísticas o vamos a parar por ahora? No lo sé, quién sabe. Pasemos a La Vaca Azul. ¿En qué momento se encuentra La Vaca Azul? ¿Estáis con la preparación del próximo disco? ¿Qué me puedes contar? Pues desde la salida de La Vaca Azul de Antonio Pax, el batería de toda la vida, pues nos hizo dar un paso atrás, reflexionar. Entró Javi Super Skunk, y con la batería. Entonces, bueno, pues hemos estado un par de años girando y ha habido que hacer un break un poco para recapacitar de todo lo que habíamos hecho. Compusimos un nuevo disco y en este momento lo estamos grabando despacio y tomando nuestro tiempo y dando pasos atrás para ver lo que estamos grabando y tal. O sea, que estamos en proceso ahora de grabación del próximo disco, que no sé cuándo saldrá, porque no tenemos ninguna prisa. Simplemente pues queremos disfrutar con el trabajo con que nos guste mucho a nosotros, y en ese momento lo sacaremos. De La Vaca Azul a Zolo Zeppelin, ¿cómo os habéis atrevido a hacer versiones de Led Zeppelin? Bueno, siempre lo comentáis al principio de los conciertos, ¿no?, que hemos ido a un par de ellos. ¿Cómo os habéis atrevido? No hay tantas bandas, ¿no?, y tan buenas. Pues que no tengo vergüenza, tío. En Zolo Zeppelin, realmente Zolo Zeppelin fue mi primera banda. Yo empecé por la música, o sea, tocando así rock, y digo, yo no sé tocar, pero me gusta este grupo. Y junto con Lucas, el cantante, fue como la primera experiencia así en directo rockera. O sea, tiene, yo qué sé cuántos años, Zolo Zeppelin, llevamos haciéndolo toda la vida. Uh-huh. Y sé que no lo hacemos en un sentido ortodoxo, pero lo intentamos tocar con todo nuestro corazón, siempre. Muy bien, por cierto, muy bien. Bueno, siempre se puede hacer mejor, pero con más corazón no creo. ¿Qué canción te gustaría haber compuesto del Zeppelin? Me hubiera gustado Celebration Day, son mis favoritas. ¿Qué tema, no sé, dame un ejemplo, porque habrá muchas, tocando la guitarra, ¿a qué tema le has dado mil vueltas y has trabajado horas y horas para intentar conseguirlo, y cuando lo has conseguido has dicho, ya me puedo quedar tranquilo? No sé. En los comienzos, ahora... Yo intento aprender blues, me gusta mucho el blues con la guitarra, y eso que me has dicho... Sigo tocando canciones que tocaba desde hace 20 años y todavía no las puedo tocar, entonces no me doy por satisfecho, siempre estoy en la búsqueda. Por ejemplo, con el blues es una asignatura pendiente. ¿Y de las tuyas, de todos los proyectos que tienes? No sé, ¿hay alguna niña bonita? Ya sé que es complicado, ¿no?, porque todas las canciones tienen un significado, pero ¿hay alguna que querrías llevar a la tumba? Con perdón. No sé, de mis proyectos pasados, pues, o sea, de los discos pasados, con La Vaca, El Cascarón es una de mis canciones favoritas. Si siguiente pregunta. Ya ves que voy ahí a tope. Es una lista, tío. Muy larga, muy larga. Hemos hecho una gran, hemos hecho una gran selección, ¿eh? Nos das 5 minutitos más, ¿verdad? Somos exigentes, ¿eh? Ya ves, ¿eh? ¿Con qué músicos de esta generación te sientes identificados? Hace poco tuve la oportunidad de verte con Vetusta, cantaste La Marea, hiciste Equivocado. No sé, ¿con qué artistas o qué grupos te ves? Yo soy de la generación anterior a Vetusta, aunque Vetusta lleva 10 años y siempre hemos ido a verle. Lo que pasa es que bueno, pues no han tenido el apoyo, ¿no? Hasta hace bien poco. Y siempre he sido súper fan de ellos y me siento no sé cómo, agradecido que haya proyectos así. O sea, es la palabra, agradecido, porque disfruto muchísimo de su música y de su forma de entenderla. Luego soy de la generación de grupos como Super Skunk o Sugarless pues de los 90, ¿no? Yogurt Days, y que son grupos con los que nos sentíamos identificados porque tocábamos siempre juntos y bueno, ya muchos de ellos no están. Están proyectos como el Tío Calambres, que es Javi, el bajista, que era de Super Skunk, pero bueno, todos esos grupos son grupos que con los que me sentía identificado, pues a nivel personal, a lo mejor no tanto musical, ¿no? Pero sí a nivel de la escena de que se creó en esa época en Madrid. ¿Con qué grupo artista te encantaría tocar y sabes que es muy difícil o que es imposible por muchas razones? ¿Porque el grupo haya desaparecido? ¿Porque no estén...? O sea, que algo imposible, porque imposible no hay nada. Imposible no hay nada, ¿no? Es lo único. Sí. No sé, por yo ejemplo. Yo soy muy ambicioso, ¿eh? No tengo límites. se te ve. Para pedir, no hay problema. ¿Que esté muerto? Me hubiera encantado tocar, yo qué sé, con Billie Holiday, imagínate, ¿no? O sea, hubiera sido la hostia con algo así. O haber aprendido flamenco y haber podido tocar un Camarón, o imagínate, una cosa de estas, ¿no? O sea, ¿y en vida? ¿Gente que está en vida? En vida no tengo límite. ¿Que se vaya a realizar? No. ¿Que se vaya a realizar? No te lo puedo decir ahora. Espérate un año y medio. Ya te enterarás. Bueno, pues nada, me gustaría que me dijeses una canción para cerrar esta entrevista. ¿Una canción? Sí, una canción de Pedro para que pudiésemos cerrar esta entrevista, esta grabación. Bueno, pues... Que me hicieses una pequeña intro. Sí, venga, pues os despedimos esta entrevista con Miguelito, para que os acostéis, o si no es hora de acostarse, toméis un poco de respiro para el día tan duro que llega. Muchísimas gracias, Jairo. Venga, ha sido un placer. Gracias. Ahí habéis estudiado, ¿eh? Muy bien. Ay, Miguelito, quédate un ratito. Nos gusta oír tus canciones, esas tan bonitas tú compones. Ay, qué grande, Jairo Zavala, de Pedro. Aquí te pillo, aquí te mato, en la boca del lobo, ¿verdad, Jorge? Increíble, es que estoy extasiado. Estás extasiado, ¿eh? Cómo nos gusta, ¿eh? Cómo te gusta y nos has contagiado el efecto ahí. ¿Eh? Gracias, bueno, Jorge. Gracias, Jorge, por enseñarnos tantas cosas. Para esta gripe de Pedro. Sí. Aparte, lo de Pedro ha sido tremendo, porque a ti te gusta mucho Jairo, me viciaste con el tema de Jairo, fuimos una vez a Italia a ver a Filippo, y yo que me estaba... Bueno, que no tenía hacer sueño... Hacer de ella. ¿Podemos decirlo? Vidas privadas, exacto. Muy bien. Entonces, le dije a Jorge, déjame algo de musiquita para dormir, que necesito musiquita. Entonces, puse el disco de Pedro y yo ¿Necesitabas ahí... musiquita para dormir? Sí, muchas veces duermo con música. Sí, también como... ese grupo, lo que se llama Vernacha, ¿no? Vernacha. Vida privada. Con eso no se duerme. Ese lo podemos meter en el Rock Calimochero, en el programa de Rock Calimochero, Vernacha. Claro, podemos meter. Bueno, pues hemos escuchado una pequeña entrevista con Jairo Zavala, con De Pedro, con el señor De Pedro, y vamos a seguir con más contenidos, ¿verdad? Efectivamente. A ver. Vamos a ver. Ahí va eso. Cuando Venus y Júpiter entran en la casa de Orión, todas las energías confluyen en un único ser. para, que creo que te has confundido de rollo. Estos son los cuatro elementos. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en el 107.5 de tu FM, los cuatro elementos. Cuatro elementos en Radio Vallecas con los 6 grados de Jorge Barrachina. Jorge Barrachina, perdón. Ay. Bueno, estos 6 grados van dedicados a quitarse las etiquetas. Well, it's 40 below and I don't give a fuck. Got a heater in my truck and I'm off to the rodeo. Bueno, ¿qué está sonando? ¿Qué está sonando por aquí? ¿Os suena de alguna parte del mundo en especial? ¿Podríais centrar este sonido en alguna parte geográfica? No sé, como Texas. ¿Texas? ¡Hija! ¡Ostras! Lo hemos vuelto a petar. Bueno. Pues, ¿qué pasa en Texas? Si os acordáis, cuando entrevistamos a Matiné, estuvimos hablando de un gran festival que se llama el Southwest Festival, que se celebra en Austin, es una ciudad de Texas. Y es, para mí, uno de los festivales más importantes a nivel de música independiente. De ahí han salido un montón de grupos, para mí es una fuente de inspiración continua en cuanto a novedades musicales. Y, bueno, ¿por qué? Antes os he dicho que había que quitarse las etiquetas, ¿no? Porque siempre que hablamos de música independiente, la gente se centra en el indie y ya nada más. Y hay muchos tipos de música. Y en este festival hay muchos tipos de música. Y ahora Mr. Blanco, White. Mr. White, nos va a dedicar con un tema de Robert Randolph and the Family Band. Es como los Reservoir Dogs. Que se llama... Going in the right direction. Oh yeah. Bueno, como dice esta canción, yendo en la dirección correcta. Pero es que siempre la música se pueden tomar muchas direcciones y se pueden tomar muchos rumbos. Y hay otro grupo que tocó en el 2008 que se llama Vampire Weekend y que es una pasada el vídeo. De hecho, ya lo colgaremos en nuestra página para que lo veáis. Y vamos a escuchar un poquito porque no paran de moverse. Que estabais escuchando se llama A-Punk y como ya os he comentado lo vamos a colgar en la web porque es muy muy muy divertido. Suena muy muy bien, ¿eh? Sí, nos gusta. Es tema honky tonk. Tema honky tonk. Uno de nuestros garitos favoritos de la movida madrileña. Situado en esa maravillosa calle como es Covarrubias. Calle Covarrubias. Covarrubias. Bueno, y nos queda el último tema de un grupo que tocó en la edición del 2007 de este festival. Se llama Ozomatli. Ozomatli, ah, tenía algo que ver con Jurassic 5, ¿no? ¿No es cierto? El grupo. Puede ser, porque tienen un montón de influencias y creo que han tocado con un montón de gente. Y comparten miembros. Y de hecho es que como mezclan tanto, ya alguien que quiera ponerle etiqueta, yo creo que no puede. De todas maneras, vamos a escuchar el tema que se llama 1, 2, 3, 4. Dale. Y luego intentáis etiquetarlo, a ver si podéis. Let's go to for the team. Second team, I'm ready for crunch time. The lunch line. Plug two and only rock a few for now. Roll with Ozo Mott, the crew bringing you. We apex the break, Ozo Mott, lead the great, bring it. Los 6 grados con Jorge Barrachina. Dios mío, Dios mío. Dios mío, bueno, Dios. Es muy recomendable el disco, el de Street Signs de Ozo Mott, porque tiene un montón de temas muy, muy, muy buenos. Escucharemos. Bueno, ¿qué? ¿Os atrevéis a ponerle etiqueta? A ver. Es un poco difícil. Hay un poco de funky, un poco de hip hop, un poco de rock, un poco de soul. Un poco de afonía, quizás también. En tu voz. Perdón. Uy, perdón, que se ha colado aquí. Afonía, dices, sí, no, es resfrío. Sí. Yo solo pondría hip hop, soul funk. Estaría así. Yo creo que está bien la definición. Está bien la definición. Con vuestro permiso, voy a hacer dos apuntes sobre Southwest. Hay dos grupos que a mí me gustan mucho y que han tocado allí también. Hay un grupo portugués que se llama Kla, que a mí me encanta. Y hay un grupo madrileño, que nos gusta mucho también, que ha tocado en Southwest. Y suena más o menos así. The hype of a magnificent journey that is gaining worldwide fame. The Ride On! Estamos escuchando Do You Think Babe, uno de los temas de The Right On, una banda madrileña tremenda que tiene dos discos y que suena así de bien. Y si queréis ver un poquito más de los Right Ons, hay una página web que se llama vandalismo.net y podéis ver unos vídeos y que os hablan un poquito de toda la experiencia que fue el ir al Southwest. Exacto, exacto. Bueno, más cositas. Pues nada, yo ya me voy a despedir solo diciendo que la semana que viene voy a estrenar otra sección. ¿Sí? Indianápolis. ¿Qué dices? ¿Se han acabado los 6 grados? Indianápolis. Se toman un descanso los 6 grados, ¿no? Entonces. Sí, sí, por variar un poco. Me gusta ir. Claro que sí. Muy bien. Filippo, necesito que hagas un avance de la próxima sección, del próximo contenido. Un avance. Es una pequeña entrevista a un chico, se llama David, que te agradecemos mucho por haber venido aquí. Nos envió un mail hace un par de semanas. Ha sido la primera persona a enviarnos un mail. Y por eso lo hemos invitado. Vale, además es mi compañero de piso, hay que decirlo. Se nos parece un poco, ¿no? Las vidas privadas. Y me ha dicho que le gustaba mucho el programa, pues le dijo, ¿por qué no te vienes aquí y nos elige un par de temitas que te gustan, ¿no? Vale, David, dinos un poco algo sobre quién eres, estudias... Filippo, un segundo, como en la televisión tenemos que dar paso a la publicidad. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en Radio Vallecas, los cuatro elementos. Ya está, ya sacó la publicidad. Es que vivimos de nuestros anunciantes. Me acuerdo la voz de alguien esta anunciante. Sí, es el cuñero. Es el cuñero de los cuatro elementos. Vale, seguimos con David. Vale, uh-huh. ¿Qué estudias? ¿Qué haces aquí en Madrid? Bueno. ¿Y por qué hablas español con acento argentino? Uf, vale. Es una historia. Bueno, me llamo David Anderson. Estoy acá en Madrid haciendo prácticas, de verdad. En la Cámara de Comercio hispano-sueca. Estudio economías en Suecia. Y bueno, mi acento, es una historia larga, pero lo voy a hacer muy cortito. Vivía en Argentina un año y por eso. Vale. Sé que además, como estudias economía, tienes también un blog de economía, claro, y políticas, ¿verdad? Un poco más de propaganda. Un poco de publicidad ahora, ¿no? Dale. La dirección es djeconomics.blogspot.com. ¿Y de qué habla? ¿Qué chico más habla interesante? Habla de macroeconomía, ciencias políticas y política en general. O sea, todavía no está muy actualizado. Lo hago con un amigo que está ahora en Noruega, uh-huh. Es sueco. Pero bueno, que entren. ¿Y es en inglés? Es en inglés, claro, sí. Claro, hay que hacer una versión también en el castellano, creo, ¿no? Vale, ahora te propongo que nos diga un tema de música sueca que te gusta particularmente y queremos escuchar algo, claro, ¿no? Perfecto, elegí un tema sueco, de verdad. Este hip hop es un artista que se llama Ken. Y bueno, de verdad, tendrán que aprenderse sueco solamente para escuchar las letras de este tema. ¿En serio? De verdad. El tema trata... El artista se hizo famoso haciendo un tema sobre su madre, que murió en cáncer. Uh-huh. Y ahora, el año pasado, se enteró que también su hermana tenía cáncer. Uh-huh. Y las letras tratan del miedo de que morirá. Y es un temazo increíble. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Beer and Burn. ¿Quiere decir en español? Decir una oración. Vale. Muy bien, pues vamos a escucharla. Yes, yes. Yes, yes. Junior's kidding. Syster är sjuk, jag fick reda på det nyss. Och nu sitter jag i soffan helt tyst. Min syrra, mitt allt är på väg bort. Hon ringde häromdagen och jag förstod att det var något. Och med en darrig ton sa hennes röst. Ken, de hittade en knöl i mitt bröst. Jag tappade telefonen och satte mig på marken. Jag svär, det här kan fan inte vara sant. Men mitt i all stress vill min stora syster skydda mig. Hon säger, Ken, det är ingen fara, snälla lugna dig. Hur ska jag kunna glömma bort den där stunden när jag satt bredvid mamma och torkade blod ifrån munnen. Och nu är cancern tillbaks i min syrra. Jag fattar inte vart hon finns styrkan. Jag är så svag, jag är så rädd i mitt lilla hörn. Jag ber en bön för jag vill inte att du ska dö. Jag ber en bön för jag vill inte att du ska dö. Det låter från din lillebror. Finns bara tårar, det är lättare att skriva ord. Det är så tungt nu för Conny och barnen. Det blir ett kamp om bara att klara vardagen. Du är på cellgifter, det gör så ont att höra dig prata om nästa operation. De har inte hittat en till i andra bröstet. Vad fan hände med det första doktorns löfte? Under täcket så fäller jag tårar. Känns som jag är den enda som inte kan sova. Det är inte rättvist att du är den som drabbas. Jag svär det borde vart jag har svårt att andas. Jag och Diana var ju alltid så vilda. Medan du blev en riktigt bra kvinna. Jag bara grinar ifrån mitt lilla hörn. Jag ber en bön för jag vill inte att du ska dö. Ber en bön för jag vill inte att du ska dö. Oye, David, esperamos esa traducción con mucha ansiedad, claro. Bueno, vamos a pongamos en el E4, ¿no? Exacto. En el blog. Aunque la música es universal, la verdad es que yo creo que... Bueno, es una pregunta que yo le he hecho a muchísimos grupos, a muchos artistas, y es un tema que surge cuando hablas de la música. Está bien entender las palabras, ¿no? Pero, claro, pero los sonidos, no sé, yo creo que la música transmite ya, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. La voz, ¿no? La melodía. La melodía, claro. Y por eso la gente escucha a grupos extranjeros cuyas letras no entiende, claro. Muchas veces, ¿no? Porque... Sí, que lo mismo se están ahí cagando en todo. Además, si nos ponemos a traducir algunas letras, casi mejor que se queden como están, ¿eh? A veces pasa esto. Yo sabes lo que haría. Haría justo el proceso inverso. Hay cosas en español que prefiero que las traduzcan a otro idioma porque es que lo oigo y suena fatal, ¿no? Vale. Sé que tú tienes un artista favorito. Sí. Y quiero saber cómo conseguís reconocerlo y cuál es tu álbum preferido y unas ¿quién noticias. Es ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Prince. ¿Conoces a Prince? Claro, mira, soy el fan más grande. ¿En serio? Claro. El tatuaje. Eso merece Prince un programa especial. El hombre que conoció a Prince. Que tienes un tatuaje. Claro, en la pierna, así. Hostia. Enséñalos. A ver. Jorge, describe el tatuaje. Jorge, escríbelo. Es verdad que escríbelo. Sí, sí, es. Sí, sí, además coloreado y todo. Escríbelo. ¿Cómo es el tatuaje de...? Es el símbolo de Prince, ¿no? Sí, sí, sí. Es como el símbolo de la mujer acabado en flecha y luego como una trompetilla atravesada. Claro, es de verdad. Es una mezcla entre los signos de mujer y hombre. Y con otra cosita que le gusta a Prince. Oye, yo tengo otra pregunta para ti. Dale. ¿Serías capaz de decirnos todos los nombres por los que ha pasado Prince? Esa es una buena pregunta. Mira, le voy a preguntar, le voy a decir muy corto, que en 1993 cambió el nombre porque tenía problemas con el contrato del discografía. Entonces lo cambió a un nombre que no se podía pronunciar, para que podía sacar más discos afuera del contrato. Ajá. Después, cuando se acabó el contrato en 2000, cambió de nuevo a Prince. Y antes tenía nombres como Tough Cup, The Artist Formerly Known as Prince, y mira, gente se burlaba bastante, ¿viste? David, cuéntanos, ¿cómo le conociste? A ver, esa experiencia. Mira, lo conocí cuando tenía 8 años, así ya hace bastante, ¿viste? Ahora tengo 25 y lo escucho desde que tenía 8. Lo que pasa es que curioso, porque me acuerdo perfectamente cómo pasó. Estaba sentado en la sofá, en mi casa, viendo un programa de vídeos. Y pasó el tema My Name is Prince. Y, claro, lo conoces, ¿no? Funk. Claro, esto. Y llevaba el gorro con las cuerdas, todo bailando en la calle. Y me parecía mortal. Y bueno, y al mismo tiempo, mi hermano tenía una revista donde se podía comprar discos, ¿sabes? Y ahí salió el disco. El nombre del disco es el signo. No tiene otro nombre, es el signo. Y bueno, de verdad, mi abuela me regaló el disco para mi cumpleaños y desde ahí está. Ha sido un amor. Claro, un amor. Pero a ver, yo he entendido que le conociste personalmente. No, lo fui a ver. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! No, lo fui a ver en Londres. ¿Por qué no? Lo fui a ver en Londres. ¿Cuántas veces? 3 veces. Estás loco. No. 2007. Y hacía 21 conciertos en Londres, ¿sabes? Creo que desde ahí salió la idea de Michael Jackson, porque lo hizo en el mismo lugar. Y que sea algo increíble en directo, ¿no? Una experiencia. Además, Prince en vivo es increíble. Yo haría miles de kilómetros para ver a dos artistas, a Prince y a Stevie Wonder. Sí. Con Prince tocaba, yo no sé si tocó en todos los discos, yo creo que no, pero Sheila. Claro, Sheila E. Sheila E. Sí, sí, sí. Era la baterista también. Prince es un tipo bastante peculiar, ¿eh? Hace no mucho tiempo invitó a su casa. ¿No me escuchas? Es un tipo muy peculiar porque hace poco invitó a su casa a Julieta Venegas, porque le gustaba la música de Julieta Venegas. O sea, es un tío ahí como muy, no sé. Es tremendo, es tremendo. Bueno, ¿escuchamos algo de Prince? ¿Qué escuchamos? Claro, claro. Voy a poner un tema del álbum Purple Rain. Su álbum capaz más conocido, ¿no? Que le hizo más o menos una leyenda viva con la película, si se acuerdan. El tema se llama I Would Die For You, que es un tema que a mí me encanta muchísimo. Pero antes, quería saludar a alguien. Filipe, claro, ¿no? Yo quiero saludar a un amigo, se llama Andrea. Yo también. Que nos escucha siempre desde Cerdeña. Y ahora saluda tú, una persona muy importante. Yo quiero saludar a mi novia, Amania. Y solamente la quiero decir que, bueno, te quiero muchísimo. Te extraño siempre. Bueno, mejor lo digo en sueco, ¿no? Dilo. Sí, claro. Ok, Mania, Escucha, David, dedícale este tema. Venga, dedícale este tema como yo pongo la canción de fondo y tú dedícaselo. Venga. Mania, om du har det her, skulle jeg si at denne låten til deg. For den heter I Would Die For You. Og jeg vil bare si at jeg tycker om dig så otroligt mycket. Ja, du är helt underbar. Jag saknar dig hela tiden. Wow! I'm not your friend. una cosa, David. Sí, eres un fenómeno, tío. Tienes una sensibilidad. Te voy a confesar, bueno, te voy a confesar una cosa. No sé si alguna vez os lo he contado. Yo empecé a escuchar radio musical con un tío que se llama José Antonio Bellán, que hacía un, bueno, es un periodista musical, digamos, muy conocido en este país, que ahora hace un programa de deportes y tal, pero bueno. Empecé a escucharle con un programa que hacía que se llamaba La Jungla, un programa despertador. La Jungla. Sí, que ponía mucha música, bromas, todo esto, ¿no? Y ponía un musicón tremendo. Y ponía Prince, el disco Purple Rain. Y yo de pequeño, bueno, de pequeño, cuando estaba en la universidad, soñaba con tener un programa de radio, un programa despertador, en el que pudiese poner temas como este, ¿sabes? Ahí, empezar ahí con Prince, ahí a saco. Despertarte con Prince. Hombre, es casi un sueño cumplido. Puedes despertar de la siesta con los cuatro elementos. Exacto, por eso. Por eso voy a decir eso de... ¡Estamos escuchando a Prince en los cuatro elementos! Bueno, Jorge, ¿podemos leer el mail que tenemos? El mail que nos han enviado. O sea, lo tengo ya aquí, lo leo. Sí. Vale, bueno, es que Jesús estaba un poquito liado, necesitaba los dos manos. Me dijo, necesito los dos manos durante 2 minutos. Entonces vamos a leer un mail que nos han enviado. Un mail que nos ha enviado María. ¿Quién será? No, María digas, soy yo. No. Ay, bueno, a lo mejor quiere permanecer en el economato. Vale. El asunto dice: una idea casposilla que me ronda la cabeza. Dice: lo que viene a continuación es un desvarío total. A ver. Es un desvarío total, pero lo mismo te sugiero alguna ideilla para el programa o algo. Estaba yo pensando en los clásicos de la música melódica española. Ejemplo, que una tiene una edad... es que esto de leer los mails. Que una tiene una edad y ha tenido una infancia muy dura. Y como no, me ha venido a la mente Camilo VI, Vivir así es morir de amor. Esos varos de música española con un cubata en la mano y otros cuantos en el cuerpo, desgañitándose una y todo el bar con ella, una canción desgarrada. Y he seguido pensando que esto con los años y la tecnología... ha derivado en el sin estar, etc. Dice que prefiere la versión original del bar, pero bueno. Y ha seguido pensando en Serrat, en Señora, en Julio Iglesias, Soy un truán, soy un señor, en Nino Bravo, Un beso y una flor, incluso Rocío Jurado como una ola, o Pimpinela, Olvídame y pega la vuelta. Para estos últimos... Creo que hay material para hacer un tema, un programa entero dedicado. Sí, ¿no? Sí. Cuatro elementos casposos. Para estos últimos hay que estar ya en etílico, dice. Es una flipada, pero bueno, algunas están versionadas en rock y lo mismo no desvarío tanto y realmente son canciones que marcan. Así que, María, muchas gracias por enviarnos esto. Y por darnos una idea que vamos a hacer un programa con canciones de altas horas de la madrugada. Siempre decimos que la música muchas veces nos evoca recuerdos, ¿no? ¿Y quién no tiene recuerdos con Camilo VI ahí a tope? Claro que sí. Exacto. Aparte, el tema de Nino Bravo está de cierta actualidad, porque están ahora seleccionando el casting del musical de Nino Bravo que se va a hacer en el Teatro Jardines de Madrid. Entonces están seleccionando al Nino Bravo, que voz tenía, era increíble, o sea, es una pena que... Inigualable. Que el hombre se haya matado. Bueno, vamos a llamar a Jesús. ¿Podéis charlar mientras yo llamo a Jesús? ¿Podéis comentar alguna jugada, lo que queráis? Bueno, en Italia, ¿qué canción es la mítica ahí de...? Tutto Cogno. No sé. Yo digo Toto Cutugno. Toto Cutugno. Toto Cutugno, sí, es mítica, no sé. Es un mito, ¿no? Sí. Yo creo más Domenico. ¿Hasta que era famoso en Suecia? Más Domenico Modugno, como en el blu dipinto di blu. ¿Cómo se llama el tema? A ver, tararéala un poquito. Cántala tú. Sí, yo no lo sé. Volare. Oh. ¿Esa la conoces también ahí en, claro, en Suecia? Sí, es que es universal. ¿Se escucha algo? ¿Ahora? Dios mío, ¿quién es? Hay un espíritu. Todos ustedes, espíritu. Jesús Villacorta. Jesús. Hola. ¿Qué tal, queridos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Jesús? Me pilláis en el tren, chicos. ¿Sí? Sí. Esta vez el país en la disquera va a ser el país en la disquera de la Renfe. El país en la Renfe. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Bien, sí, Filipo, sí. Jorge. Ahí estamos. Marquito. Aquí con los controles. Estoy aquí con los CD. Sí, se oye un poquito como de nieve, ¿sabes? Como de interferencia. Y como de esto cuando se pone la nieve en la televisión. Más o menos se oye así. Pero bueno, seguro que la... Debe ser la lluvia. Que es que en Madrid aquí cuando caen dos gotas, la ciudad se para. Ya me imagino. Jesús, bueno, a ver si te suena esto. Espera un momentito, a ver si te suena esto. A ver. Si no es tela, ser dama. Ay, por favor, qué mal, de verdad. Qué mal he entrado. Otra vez. Caminante no hay camino. Si no es tela, ser dama. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Cómo me gusta oírte cada semana, ese paso que me das, porque estoy en el aire siempre. ¿De qué reís vosotros, bribones? Que os estabais riendo. ¿De qué reís vosotros en el estudio? ¿De qué reís? Pertenecía a la vida privada. Sí. No, ¿sabes qué pasa? Es que es curioso. Antes he hablado con mi madre y mi madre vive en el otro extremo de Madrid, ¿sabes? Sí. En el otro extremo de Madrid hace sol. Pero aquí está lloviendo. Es verdad, está lloviendo, sí. Qué barbaridad. Está cayendo, sí. Una buena, ¿no? La línea tenemos más loco. Está que vamos, miedo, está lloviendo, es verdad. Qué fuerte. Bueno, chicos, ¿vais a ver un poquito esta semana? ¿De qué va? Pues bueno, bienvenidos una vez más a esta locura itinerante que hoy nos lleva a una de las regiones con más tradiciones de nuestro país. Tiene un deportes propios, improvisadores de primer nivel, una gastronomía excepcional y posiblemente la lengua más complicada de aprender de España. Como podéis imaginar, estamos hablando de... ¡El País Vasco! ¡Ole! En esta, dale, ocasión, en esta ocasión, esto la música que nos arropa es un Ari Nari, una canción tradicional vasca ejecutada con instrumentos del folclore vascuente. Bueno, vamos con unos datos sobre la región que hoy nos ocupa. El País Vasco, o Euskadi, como ustedes prefieran, está situado al norte de España, limitando al sur con La Rioja, al oeste con Cantabria y Castilla y León, y al este con Navarra, y, como no, al norte con Francia y el mar Cantábrico. Euskadi tiene una población de algo más de 2 millones de habitantes, está formado por las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y su capital es Vitoria. Y como no podía ser de otra manera, hoy comenzamos con el músico vasco que más lejos ha llegado el folclore a su tierra, llegando incluso a hacerse con un Grammy Latino en 2004 al mejor álbum de folk. Se trata de Kepa Junquera. Kepa es al folclore lo que Arzaka la gastronomía vasca, unos altavoces. Junquera comienza a tocar la chiquititza, una especie de acordeón, cuando era un niño. Poco a poco se convirtió en un maestro y así lo demostró con sus discos. Pero cuando realmente llegó un cambio en su proyección internacional fue tras la edición de su álbum en directo K, grabado en el Teatro Arriaga de Bilbao. De este disco hemos extraído Eric Sau. Lo escuchamos. Bueno, ¿os está gustando este genial cantautor vasco, Kepa Junquera? Una cosa, Jesús, vamos a escuchar un poquito más, venga. ¿Un poquito más? Venga, un poquito más. Ahí va eso, dale, Jesús. ¿Dónde está Jesús, de verdad? El túnel. ¿Dónde andas metido? ¿Estás ahí? ¡Jesús! ¡Dios mío! Oh. Bueno, vamos a poner un poquito de Kepa Junquera y tratamos de recuperar la conexión. ¿verdad? Hola, ¿qué pasó? Bueno, hola. Bueno, ¿qué? Eco, Coco. ¿Qué os ha parecido Kepa? A mí me encanta, me gusta muchísimo. Bien, bueno, pues vamos a meter un poquito de cañita. Ajá. Vamos un poco ligeritos. ¿Sí? Vamos a hablar de Sociedad Alcohólica. Uh-huh. Y ponemos algo, grupo, ¿no? El grupo, sí, hombre, vamos a ponerlo ahí de fondo, que empieza a sonar bajito, ¿eh, Marcos? Ahí, bajito, bajito. Ahí estamos. Bueno, os cuento un poquito de Sociedad Alcohólica. Es un grupo de trans metal, rock duro, o como queráis llamarlo, que ha representado a Euskadi desde 1988 hasta nuestros días por muchos de los grandes festivales que se dan en esta piel de toro. Formado en la ciudad de Vitoria, Sociedad Alcohólica se ha movido sobre la crítica social, el independentismo vasco y las litronas y librillos de papel. Entre sus discos se encuentran Ratas, editado en 1995, Polvo en los ojos, en el 2000, o Mala sangre, editado en 2008 con la multinacional Roadrunner Records. ¿Habéis visto qué pronunciación? Increíble. Bueno, como nota curiosa, hemos de señalar el tratamiento activo que mantienen con la AVT, o la AVT con ellos, ¿eh? Porque nunca se sabe en estos casos. Sociedad Alcohólica siempre se ha declarado un grupo independentista vasco que no apoya el terrorismo, pero esto no le ha salvado de que sus discos fueran retirados del Corte Inglés. Así que, chicos, yo creo que lo mejor es que escuchemos el corte de su último trabajo y que colaboran Violadores del Verso, como no iba a elegir ese tema. El tema es Política del Miedo. Vamos a oírlo. Rectas, derechas rígidas. No hay otro misterio, el miedo nos hace vigilar. Como comprenderás, la solidaridad no es nuestro fuerte, nuestro lema es niega al diferente. Eliminamos las fronteras, globalizamos los mercados y ponemos muros en tu mente. Si solo con escuchar vuestro nombre me enveneno, si el mundo se queda mudo. Bueno. Sobre la voz del hate, me encanta despedir esta sección, chicos. Otro programa más recorriendo España. La semana que viene dejamos el Cantábrico, ya nos lo hemos recorrido de cabo a rabo, para adentrarnos en una tierra con denominación de origen, La Rioja. Oye, contigo siempre vamos corriendo, no sé cómo hacemos, pero siempre acabamos corriendo, ¿eh? Sí, al final siempre acabamos de la misma manera. Bueno, queda 40 segundos, recuerda el blog y el mail, Jesús, rapidito, venga. Recuerdo, el blog es los cuatro elementos, cuatro con número, .blogspot.com. Uh-huh. Y el email es l4elementos@gmail.com. Allí nos podéis dejar todas vuestras referencias, todas vuestras canciones que queráis oír, o yo qué sé, vestuario que queráis que llevemos al programa, lo que queráis. Muy bien, chicos, Jesús, gracias como siempre. Gracias. Cuídate mucho. Jorge, Fili, David, claro. Gracias por venir. Un abrazo, hasta chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.